rock, blues, jazz, funk. Small world. Yes, very, very bad. Superman, un rayo de gas. Cuando pasa la medianoche y el estruendo cotidiano se apaga, lo que indicaría la rutina radial es que pusiéramos música sin interrupciones y por ahí, como un acto osado, cada 5 minutos, comentar los datos del tiempo. Un poco cansados de escuchar siempre lo mismo y resistiéndonos a la idea del ya está todo inventado, queremos proponerte un cambio. Sabemos que en una sociedad como esta es muy difícil, pero no imposible. ¿Qué tal si en vez de decir la hora y la temperatura, nos imaginamos que estamos en un café, que nos conocemos hace años, y charlamos de temas cotidianos, de esos que no salen en los diarios, ni en internet, ni en Facebook? Todo esto sin límites de ninguna especie, ni tampoco cayendo en lugares comunes. Y junto a todo esto que te dije, ¿qué tal si compartimos secciones intensas y lo condimentamos con buena música? De esta manera comienza Acercamientos Nocturnos. Hola, buenas noches a todos, muy buenas noches. Ya son las 12.004 minutos en el país. Sí, Sergio está, para los que se lo están preguntando, está acá conmigo. Buenas noches, Sergio. No te bancaste, de hecho ni 20 segundos. Pero vos solo tenías que decir buenas noches y yo sigo. Ah, listo. Decí buenas noches. Bueno, empecemos buenas noches, de nuevo. Ahí está. Empecemos de nuevo. Para los que arrancamos. Dale, vamos de nuevo. Buenas noches a todos los oyentes, siendo las 005 minutos en Argentina, damos comienzo a Acercamientos Nocturnos. Para los que se preguntan dónde está Sergio, Sergio está acá al lado mío. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, Sonia. Sonia, uy, qué fallido. Ah, no. No, no. No. Para. La tercera, la vencida. Vamos. Vamos de nuevo. Hola, buenas noches a todos. Siendo las 006 en todo Buenos Aires. Para los que se preguntan si está Sergio, yo les digo no, Sergio no vino hoy. Entonces, bueno, le damos comienzo a Acercamientos Nocturnos. ¿Está al aire esto? ¿Estamos saliendo al aire? Sí, yo creo que sí. Acá está Sergio. Buenas noches. ¿Cómo le va, Belén López Marco? Muy bien. Siempre que llovió paró, dice el dicho, y es cierto porque ya paró después de caer las piedras que cayeron hoy. Me contaron que hubo gente que tuvo que nadar, algunos sacaron su pequeño bote, otros simplemente eso, se calzaron las patas de rana y salieron a caminar por Palermo. Esto es cierto, no es un dato confirmado. En Buenos Aires, por lo menos sí, en Buenos Aires cayeron en menos de una hora y media más de 40 milímetros de agua, con lo cual la ciudad que está acostumbrada, Buenos Aires, a resistir para no inundarse 30 milímetros, por supuesto que se inundó. Claramente, como siempre, cuando llueve fuerte, se inunda Buenos Aires. Cuéntenos dónde está cortada la luz, hay muchos lugares donde está cortada la luz. A través de cicloperradio.com.ar. Pero yo no soy el conductor hoy, No soy el conductor. Yo soy el locutor de este programa que se llama Acercamientos Nocturnos. Así que yo simplemente voy a decir la hora, la temperatura, y va a haber una conducción, ¿no? En este caso, ¿sí? Voy a charlar un poquito, si me dejan. Si te dejamos, sí, claro. Bueno, acercamientos nocturnos te invita a que te relajes, a que termines el día y que empieces uno nuevo. ¿Me estás copiando? Estoy copiándote un poco porque no puede hablar usted. A que termines el día y que empieces uno nuevo, porque justamente estamos en el medio, en las 12, cambia el día, termina un día y empieza otro. Así que... ¿Cómo es el medio de las 12? Estamos como en el medio del día, en el medio de una jornada y de otra jornada. Y digamos, encima en la previa de Semana Santa, ¿no? Terminamos una jornada y empezamos otra al mismo tiempo. Claro. En la previa de Semana Santa vamos a comer muchos huevos de Pascua a lo largo de la noche. O tal vez no, porque no hay ninguno. Por ahí haya. ¿Quién? Por ahí alguien viene y trae acá algo en la radio, no sé. Pues esto es una invitación para la gente que acerque huevos de Pascua al estudio de radio. Que acerque lo que quiera, siempre es bienvenido. Siempre. Siempre. Algo que tenga chocolate, puede estar muy bien. Me hiciste pensar en que se viene las Pascuas. Retomando, hoy en Acercamientos Nocturnos vamos a hablar de qué. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué pasa en Acercamientos Nocturnos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hoy? A ver, ¿a qué invitamos? Si yo te digo que el domingo, este domingo, hoy estamos a jueves, empezando el jueves. Ya jueves, sí. Claro. Si yo te digo que el domingo se acaba el mundo, el domingo de Pascuas, estalla todo, volamos, morimos, toda la humanidad muere. ¿Qué vas a hacer hoy jueves, viernes, sábado y domingo hasta las 11 de la noche? Tenés tiempo de hacer algo. Tus últimos días en la Tierra. Algo ya hice, verte conducir este programa. Algo ya hice. Algo ya hice, algo ya hice. Yo no estoy conduciendo este programa, algo ya hice. O sea que mis primeros minutos de este... Porque hoy lo que te proponemos con Belén es, a ver, todos dicen que en 2012 hay como algunos que dicen que se acaba el mundo, dicen que son historias, que no sé, que si es una película con eso, con 2012, donde se inundaba todo. Fíjense, se inundaba todo, pero no sé, se inundaba el Monte Everest, o sea... Un desastre todo, ¿no? El Tíbet termina todo el Tíbet abajo del agua, como si fuera la Atlántida. Igual, ¿sabes una cosa? Los descendientes de los mayas salieron a decir que jamás sus ancestros dijeron que en el 2012 se acababa el mundo. Eso nunca se dijo, y no sé por qué todos insisten con que se va a acabar el mundo. Bueno, y nosotros igual te proponemos a que te lo imagines. O sea, en su posición, ¿no? Porque... Con todo lo que pasa, ¿no? Porque hoy acá en Buenos Aires llovió muchísimo, pero no es la primera vez que lo hace. Y aparte que los fenómenos climáticos en el mundo... Hoy, por ejemplo, yo estaba viendo en televisión, para esto los que nos escuchan en toda la comunidad hispana, en Miami o en California, que se estaban sucediendo una serie de tornados. Tornados F5. Los tornados F5 son los... ¿Vieron la película? No sé si los que vieron la película Twister. ¿Sí? No, Twister. Twister. Twister, ahí está. La del tornado. La del tornado. Sí. Los F5 son los tornados los que tienen un poderío de 500 kilómetros por hora de viento. O sea, es imposible sobrevivir a un tornado así. Claro. Bueno, hoy en Estados Unidos, entre ayer y hoy, perdón, ocurrieron 3 tornados F5. Sí, que en zonas desiertas, donde no había mucha población, que fue por supuesto alertada, sí, y fue evacuada. Pero los tornados en Estados Unidos, el tsunami, ¿se acuerdan del tsunami que ocurrió en Chile? Y en Japón. Exacto, claro. En Chile y Japón hace un año. Esto fue hace un año, ¿eh? No, se cumplió un año del tsunami. Hace poquito se hizo un homenaje de un año del tsunami de Japón. Ah. De Japón. Todavía no se cumple el aniversario del año de Chile, porque el tsunami de Chile fue a principios, a fines del... Ahí nomás, cuando empezaba el año, 2012, de Chile. Perdón, terminaba el año y empezaba este año, ¿no? Chile todavía no se recompuso, de hecho. No. Japón tampoco. Todas estas cuestiones hacen decir, bueno, el medio ambiente. Pero además, no solamente eso, sino que las personas. Las personas están como bravas, ¿no? Uno dice, bueno, hay una vedetonga que tenemos en este país, una de las tantas que tenemos, que se llama Violeta Lorré. Tiene un apellido de pentagrama, ¿no? Y que una vez, ¿no? Dijo, mal dicho, dijo, la apocalipsis empezó, ¿no? Diciendo, porque ella iba a destapar la olla con los famosos, bueno. Empezó tu hora de ir al colegio. Por supuesto, nunca fue. Pero bueno, más allá de eso, nosotros acá te preguntamos es, empezó la, no sé si la apocalipsis, pero nos estaremos, tal vez, hay indicios por ahí que se está un poco como que el mundo cayéndose. Porque Europa se cayó. Sí. Está devastada, no sé cuántos desocupados. ¿Quién iba a pensar que Europa se iba a caer? Estados Unidos se cayó. Nosotros vaya a saber qué hacemos. Ahora, claro. ¿Qué pasa si a nivel mundial sale un tipo? Porque hoy la consigna es la siguiente. Un gran hermano gigante, un ojo gigante. Vamos a utilizar la imaginación en esto. Que por cadena internacional nos dice a todos nosotros, nos acaba de decir a minutos, Se acaba de ir Nine Miles, ¿sí? Se terminó el programa Nine Miles. Sí. Pasaron las 12, como dijiste vos. Empezamos nosotros. Y justo cuando empezamos nosotros, ¿sí? No, cuando termine el programa, porque si no todos van a salir corriendo y no nos van a escuchar. No. Es que ahora ya tienen que nos tienen que contar qué van a hacer, porque tal vez, ¿sí? Fue una falsa alarma, no sabemos. Ah, ok. Hasta ahora. Perfecto. Hasta ahora, imaginémonos que esto está pasando realmente. Bien. ¿Sí? Porque de hecho la lluvia está por ahí, no cesó del todo, en algunos lugares sigue lloviendo, es un vendaval. En Tigre, por ejemplo, en algunos sectores del conurbano está lloviendo muy fuerte. Queremos que nos cuenten dónde está, porque se está trasladando la tormenta. Bueno, vamos a decirlo, hacerlo más chiquito, ¿no? Sí. ¿Qué pasase, no? Si por cadena nacional o internacional nos dicen en 24, o sea, te quedan 23 horas y 45 minutos, pues ya son las 12 y cuarto de la noche. Entonces el mundo se termina en 24 horas. El mundo en 24 horas. Todo. Explota todo. Explota el planeta. Por el aire, nos vamos. No existimos más. No existimos más. No, es como la, no sé si vieron Alf, la serie Alf. Sí. Que le explotó el planeta Alf y se fue una nave y que se cayó. No existe más su planeta. Exactamente. Y que en estas 24 horas, tu último día de vida, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Y qué no haces? Y claro, ¿qué no haces? ¿Te privás de algo? ¿O haces de todo? A ver, por ejemplo, a mí se me ocurre, ahora lo anunciamos por cadena nacional, siendo las 12 y algo, y minutos, termina el programa, llego a mi casa, yo agarro una maquinita de afeitar, me rapo la cabeza, pongo Queen a todo lo que da y empiezo a correr por las calles. Eso más o menos hasta las 6 de la mañana. Pero vos salís de acá, a las 2 de la mañana termina el programa. Llego a mi casa, 2 y media. ¿Cuándo te rapas? Me rapo toda la cabeza. Sí, pero eso más o menos hasta las 3 termina de raparte menos. Llegás 2:30. Llego 2:30, a las 3 estoy rapada, maquillada con los ojos de negro, un vestidito de flores, en eso no tengo problema, y empiezo a correr por la calle. ¿Por qué de flores el vestidito? No, porque suelo usar vestido de flores. No, o sea que harías algo que solés hacer. Hasta las 5 de la mañana. A las 5 llego a casa y ahí después te cuento qué hago. Me gustaría escuchar qué van a hacer los oyentes. ¿Sí? Bueno, entonces si queremos escuchar a los oyentes, ¿qué tenemos que hacer? Ellos tienen que escribirnos a acercamientos.nocturnos@gmail.com. Eso vía correo electrónico, ¿no? Exactamente. Sí, si es por Facebook, nos buscan en Facebook como Acercamientos Nocturnos. Nuestra página es Acercamientos Nocturnos. ¿Sí? Escríbanos. Hay muchos. Mira, Agustín, cortame la música. En seco lo voy a decir, ¿eh? ¿Hay efecto de reverberancia? No, ¿no tenemos? No, no tenemos. ¿Sí? Ahí está. Anuncio. Aerolíneas Acercamientos Nocturnos anuncia a todos los oyentes pasivos que estén escuchando www.cicloperradio.com.ar. Les decimos que sueñen y que bajen sus sueños a la realidad, en este caso a las 12 y 17 minutos, porque partimos en un vuelo hasta las 2 de la mañana y queremos saber qué opinan ustedes, pero en la pantalla de nuestro ordenador, de nuestra computadora. Y para ello, queremos que realmente lo hagan efectivo en Facebook y lo puedan hacer buscando Acercamientos Nocturnos en el Facebook. Pero háganlo. Y si y tuiteen, porque nos han llegado mails diciendo que nos han escuchado y no nos escuchan. Y los digo así porque tengo ganas de decirlo así, medio en neutro, medio español, no esto, sé cómo está saliendo. Es para la gente que nos escucha en España, sí. Sí, tuiteen, porque además tenemos regalos hoy a todos los que solamente se metan en Twitter, tengan una cuenta en Twitter y en Twitter, como dicen algunos, Twitter, en que nos sigan a @acercanocturnos y emprendan ese vuelo con nosotros, ¿sí? Y si son aún más osados, si no están conformes con eso y quieren sentarse en nuestras butacas y no perderse este final del mundo, tienen que contestar a lo que estamos charlando, no sean los pelotudos, ¿eh? Tienen que llamar al 5. ¿Perdón? ¿Cuál es el problema? Ah, no sé, escuché una palabrita por ahí que estaba... Ah, ¿qué pasó? ¿Se filtró algo? Ah, no sé qué pasó. Sigo. No. Hay interferencia, la lluvia. Ah, ok. Sí. Pensé que era así, yo también. Y creo que habrán escuchado a mí. Pueden llamarnos al 5272-8799. Para los más tímidos pueden entrar a Cíclope Radio, cíclope radio.com.ar, y ahí hay un chat donde nos pueden decir qué harían si el mundo se acabara en 24 horas. 12:20 minutos. Hoy tenemos, hoy el pop invade Acercamientos Nocturnos, invade la noche. Esta noche lluviosa, previa a la Semana Santa, aquí en Argentina. Y quien, nuestro primer invitado a esta mesa imaginaria, de todos los miércoles, todos los jueves, podemos decir, arrancamos con You Surrender Me. Bienvenidos, Erasure. Don't ever let me take you for granted. You've got your finger on the pulse of my soul. Let me place a kiss in the small of your back. Love and protect you from the evils of this world. Baby, don't ever leave me stranded. That the streets will pay with gold. Well, I'm afraid that we're all sadly mistaken. There's nothing here till we have someone to hold. I love you with all the joy of living till the lights go down in New York City. It's a special affair. There's magic in the soul. Cíclope Radio. El arte, en sus distintas manifestaciones, contribuye al enriquecimiento de las personas, de las comunidades, de los pueblos. Es un refugio para el alma. Por eso, te invitamos a que seas parte de ello. En Acercamientos Nocturnos, Arte Ya. Bueno, señores y señoras, señoritas y señoritos oyentes, continuamos acá en Acercamientos Nocturnos. El tema de hoy, para que opinen, es ¿qué harías si en 24 horas estalla el mundo? Nos vamos, chau, todo el mundo explotó. ¿Qué harías? ¿Qué no harías? Esto lo podés compartir con nosotros acá en Acercamientos Nocturnos. Ahora tenemos nuestra sección de Arte Ya. Esta sección es para mostrarles que hay un montón de cosas. En Buenos Aires hay un montón de cosas para ver: teatro, música, pintura, escultura, que no tienen difusión. Entonces, acá en Acercamientos Nocturnos lo que queremos es ofrecer un espacio de difusión para aquellos que no cuentan con una prensa o con los medios necesarios para darse a conocer, que eso pasa mucho. Y también somos un montón los que nos dedicamos al arte y es muy difícil también obtener prensa y darse, difundirse. Inclusive vamos a también agregar que a lo que dice Belén, que está muy bien, nosotros ya desde febrero que arrancamos, le hemos tirado buena onda a ver, no nos importa lo que hagan, ¿sí? Pueden ser una obra de teatro, puede ser una muestra de fotografía, puede ser instalaciones de lo que sea, pueden ser esculturas, no importa. Lo que ustedes consideren que es su arte y que no lo pueden promocionar porque es difícil conseguir sponsoreo. Y poner inclusive avisos en los medios de más alcance, y son bastante inclusive carniceros en ese sentido. Por eso nosotros nos propusimos que tengan por lo menos este pequeño espacio para que ustedes digan lo que tengan ganas de decir sobre lo que hacen, sobre ustedes y sobre el espectáculo que integren o que sean partícipes o que produzcan o que inclusive tengan ganas de hacer. ¿sí? Que es una variante que no la hemos contemplado, pero que por ahí están en un proyecto que ya está por salir y lo quieren promocionar ya de entrada, ¿eh? ¿Sí? Esto es indispensable que nos manden, ¿sí? Para que puedan salir al aire, como hoy ya tenemos un invitado que es especial, ¿eh? Que nos manden por correo electrónico esto, ¿eh? ac.nocturnos@gmail.com, ¿sí? Que nos manden un resumen o la gacetilla con sus datos personales, así en la semana nos comunicamos con ustedes y ya arreglamos para que ahora puedan salir al aire y les podamos hacer como un mini reportaje o charlar un rato, porque acá somos bastante, es una charla de café esto, así que no es que estamos así, hoy vamos a presentar, tratamos de, aunque no nos conozcamos, ser amigos de todos, ¿sí? Y hoy tenemos un invitado, tenemos... ¿Sí? ¿Tiene una historia este invitado? Sí, tiene varias cosas para contarnos, ¿no? Él en sí mismo es una historia. Wow. ¿Sí? Él en sí mismo, ¿sí? Y lo que va a presentar tiene que ver mucho... Les voy a dar una pista. Lo que va a presentar, y él lo va a contar mucho mejor, tiene que ver mucho con lo que pasa justamente en la noche. Nosotros somos un programa nocturno. Uh-huh. Y lo que él va a presentar tiene que ver muchísimo con el mundo de la noche. Nada más eso te digo, ¿eh? Digo, porque yo ya fui a ver la obra, por eso te lo digo. Ah, vos ya fuiste. Bueno, yo no fui, tengo que ir. Está Sebastián por ahí. Sebastián Pollastro. Sebastián. Bienvenido, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo? Muy bien, acá andamos, escuchándolos. Te estás ahí con un par de amigotes, ¿qué presentación, no? Presentación, ¿eh? Qué presentación. Sí, estamos con unos amigos. En la previa de los huevos de Pascua. En la previa de todo el fin de semana, un poco más libre, ¿viste? Los fines de semana generalmente trabajo, así que cuando vienen los feriados así, como que los puedo disfrutar un poco más y me siento que tengo 25 años. Bueno, que puedo joder un poquito más. Sebastián, vos no lo vas a decir, pero si me permitís lo digo yo. Sebastián Pollastro, ahora es Sebastián Post, ¿no? Paul, ahí está. Paul, está bien así. Está bien ahí, sí. Se están riendo, sí, ahí se están riendo, ya los vamos a hacer partícipes. Bueno, muchos los conocen a Sebastián Paul, ¿sí? Como Sebastián Pollastro. ¿Por qué? Sí, porque sí. Sebastián Paul, hace 5 años, más o menos, ¿no? No, 2007. Sí, 5 años, sí. Exactamente, sí, sí. Hace 5 años, fue partícipe de uno de los realities más conocidos en el mundo, como es Gran Hermano. Pero no fue... Correcto. Claro, pero bueno, fuiste partícipe de cualquier Gran Hermano. Fue partícipe del Gran Hermano 2007, que fue, acá en Argentina, el Gran Hermano que más rating hizo de todos los Gran Hermano. Hizo 50.3, que traducido en cantidad de personas, son más de 5 millones de personas viendo la final de Gran Hermano. Y uno de los finalistas de ese Gran Hermano fue Sebastián. ¿Sí? Correcto. Tanto tiempo pasó. Y pasó. Y hoy, con 25 años, ¿sí? Sebastián, que pudo haber hecho... De hecho, después de eso, Sebastián, si mal no recuerdo, te fuiste a la agencia de Ricardo Piñera como modelo, ¿verdad? Sí, sí. Con la ganadora, el hermano Marianela Mirra, que todos se acuerdan. Todos se acuerdan de la Marianela. ¿Se acuerdan? Yo creo que fue histórico ese hermano, porque todos se acuerdan de todos los personajes. Es que me pasa esto, es raro, pero después de 5 años la gente tiene presente un montón de cosas y situaciones que hasta yo me olvido, que pero te comentan en la calle o en el Twitter o en el Facebook. Es increíble. Porque por ahí en aquella época, en el 2007, uno parece que el Twitter, el Facebook y todo eso existió siempre, y en la época que nosotros salimos existía el Fotolog. Ay, el Fotolog en el que podías subir una foto por día y creo que te entraban 10 comentarios nada más. Era, o sea, más era una cuestión muy limitada. Era inocente y limitado. O sea, vos no te podías poner en contacto con más de 10 personas que fueran las que te firmaban al principio. Pero además ustedes en el confesionario no podían mandar un Twitter como ahora. No teníamos acceso a nada de eso. Y bueno, Twitter no existía en ese momento, o acá no era moda, por lo menos. Y entonces por ahí te cruzás con gente en Twitter que te agrega ahora, que te descubre ahora, que te encontró, y te siguen tirando videos subidos o te cuentan situaciones que decís, qué flash que se sigan acordando después de 5 años de todas estas situaciones, que hasta por ahí uno mismo, que fue el protagonista, se olvida. Claro. Y vos sentís que, te aparte de la experiencia, que no sé si fue positiva, negativa, no sé, ¿te sirvió de algo después? ¿Pudiste trabajar de lo que vos querías? Porque le ofrecieron mucho a Sebastián. Se fue a Ricardo Piñera como modelo. No, no, digo, ofrecerte habrán ofrecido cosas, pero ¿te sirvió para...? Me ofrecieron hasta hacer pornografía, así que imagínate. Claro, por eso me imagino. ¿Actor porno? No, sí, sí, señora, me han ofrecido. No, te ofrecen un montón de cosas. Sí, gracias a Dios, es como que dentro de la rama del arte yo venía incursionando, estudiando, laburando en varias cosas, en actuación, modelaje, hacía gráficas, desfile, pasarela, toda esta cuestión. Por ahí lo que me pasó con el tema del reality fue que al ser tan mediático y tan conocido y tan explosivo ese año, fue como que el primer año y el segundo año me tuve que dedicar pura y exclusivamente a hacer lo que es modelaje, desfiles, aparte eras muy chico, Sebastián, eras muy chico, tenía 20 años, yo, sí, muy chico. ¿Saben por qué? A ver, ¿por qué tengo cierta particularidad con Sebastián? Él no se acuerda, porque yo trabajaba en un programa que se llamaba Para Siempre, que era parte de la productora Endemol, donde estaba Endemol, digamos, produce Gran Hermano. Y también era productor de un programa que se llama Cuestión de Peso. ¿Sí? En ese momento que lo conducía Andrea Politi, que hoy conduce otro programa. Sí. Entonces, parece añares esto, pero fue hace 5 años. Y yo, hoy en día, yo conocí, una de mis amigas, y esto lo confieso al aire, y ojalá esté escuchando porque le mando un mensaje, una de mis grandes amigas es Vanina Gramulia. Sí. Por ejemplo, otra de mis grandes amigas es Griselda Sánchez. Otra, y las hermanas Epstein, ¿sí? Yo laburé mucho con Natalia, no con Nadia, ¿sí? Claro. Porque Natalia hizo reality de Para Siempre. O sea que, y yo a vos te veía, no, nunca tuve la oportunidad de charlar con vos porque estabas adentro de la casa, porque claro, no, fuiste finalista. Después, nos quedamos hasta el final. Claro, y además después ustedes, que eran los finalistas, y además de Diego Leonardi, que fue el famoso preso que entró a la casa, el ex convicto, mejor dicho, que entró a la casa, salían de gira todo el tiempo, entonces prácticamente no los veíamos. Y hacían boliches, era una cuestión, eran tremendo, parecían los Rolling Stones ustedes. Sí, es terrible, ¿eh? Y bueno, ahora, ¿qué después...? Pasaron 5 años de esto, Sebastián. ¿Qué hiciste en estos 5 años para que ahora estemos presentando una obra llamada... Un drama. Criaturas de la Noche, que no es cualquier obra. ¿Qué me contás? O sea, del participante de reality show, actor dramático en Calle Corrientes. ¿Qué pasó? ¿Así? ¿Qué pasó? Contanos qué pasó. Pasó mucho estudio. La verdad que cuando salí... Yo venía previamente el 2006 o el 2006, inclusive, cuando quedo definitivamente en el casting de Gran Hermano, yo tenía un papel muy, muy, muy chiquitito que empezaba a crecer en Son de Fierro, que era la novela que estaba Mariano Martínez, que hacía de ciego. Son de 2006, Fierro, sí, hablando, sí, sí. ¿No? Claro, arrancó en enero, arrancaron los dos. En enero arrancó Son de Fierro en el 13 y Gran Hermano en Telefe. Yo venía haciendo eso. Cuando salí me imaginé que iba a poder seguir por el lado de la actuación. Obviamente no, muy mediática la cuestión. Claro, sí. Entonces tuve que empezar a hacer lo otro, más modelaje, gráficas, desfiles, semanas de la moda, toda una cuestión así de viajar mucho. Mientras tanto me dediqué a estudiar. ¿Pero vos no eras consciente de que cuando te metías en Gran Hermano te metías a todo eso? Semi-consciente. Uno dice, eras consciente, pero hay un montón de cosas que hasta que no las vivís no tenés idea. Yo había visto otros casos de gente que salía y podía actuar, podía... Es como, depende de cada edición, depende de la repercusión del programa, depende de la repercusión de tu personalidad, de tu personaje. Es como que depende. Las chicas ese mismo año, a fin de año, están todas ubicadas en revistas o en comedias, porque las ponen en Corpiño y una tanguita y claro, se paran al lado del cómico, el cómico tira el chiste, ya jajajajaja, muestra el culo y ya está, ¿entendés? Pero por ahí para el hombre es más difícil. Así que ese año hice una pequeña participación en una obra con los chicos de Gran Hermano que se llamó Cuidado que están los chicos, sí, me acuerdo. En Villa Carlos Paz, Después, el 2008, me fui a laburar afuera. Estuve un tiempo en Miami, Guatemala, laburando allá, también haciendo conducción, gráficas y demás. Y después ya volví y seguía con lo mismo, con lo que es modelaje, pero ya empezando a hacer cositas por ahí muy chiquitas, de comedia musical infantil. Ya tenía un par de años metidos, estudiados, de lo que es la carrera de comedia musical, que nada, teníamos 8 materias semanales donde hacía danza clásica, jazz, zapateo americano, canto, coro, teatro, lenguaje musical. Estás muy focalizada, ¿no? Historia del musical, sí, la verdad que por ahí me comí mucho que te hacen meter en la cabeza cuando está Gran Hermano, esta cosa del ya tenés que hacer, con tal de hacer ya hace cualquier cosa, ya, y cuando las cosas no se te dan ya te empezás a comer la cabeza, ¿me entendés? Claro. Entonces, por ahí tendés a hacer cualquier cosa. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago en mi ya para invertir en algo que a mí me deje, que pase lo que pase, a mí me deje ganancia? Dije, estudiar. ¿Sabes qué importante, estudiar va a ser, Sebastián? Algo que nadie me lo va a sacar. ¿Sabes qué importante lo que decís? Fueron estos 5 años. Perdóname que te interrumpa. ¿Sabes qué importante lo que decís? Porque ahora con la cantidad de realities que hay entre los de Tinelli y esta nueva versión de Gran Hermano, que para mí es la peor de todas... Pero, es que no pueden aguilar una frase, pobre, todos. Pero soñando por cantar, el bailando por un sueño, el soñando por bailar, todos estos realities, es importante lo que vos, tal vez, es interesante lo que vos decís, ¿no? Que todos te ofrecen de todo. Sí. Y en ese momento tenés que estar más focalizado que nunca, ¿no? Totalmente. Tener en cuenta que te suma por un montón de lados, pero los primeros 2 años post-reality son años muy difíciles, donde vas a tener que resignar un montón de cosas, hacer cosas más superficiales y adaptarte y saber esperar unos meses, que es cuestión de que pase un poco la ola esa gigantesca y después poder demostrar lo que haces. En mi caso es distinto porque yo ya venía estudiando desde antes, teatro, sí. Entrenamiento para actores. De hecho, para modelar hice el curso de modelaje, donde te enseñan una preparación para casting, te enseñan pasarela, cosas básicas de fotografía, ceremonial y protocolo. O sea, yo siempre fui una persona de estudiar, gracias a Dios. Mis viejos en mi casa siempre me dijeron, y aceptaron esto del arte, pero me dijeron, hagas lo que hagas, no seas mediocre y estudia. Y es lo que hago, aparte que me encanta y me apasiona, y es lo que te digo. Pasaron 5 años y vos me podés decir, ¿qué hiciste? Estudié. ¿Qué de todo el conocimiento no me lo vas a sacar? ¿Qué de todo y lo que es estudiaste? Es algo que nunca te vas a equivocar. ¿Entendés? Hoy por hoy ya tengo 4 años de danzas varias, porque no es un cursito semanal, ya te digo. Eran 8 materias semanales. Y te empezás a ser conocido en otros ambientes, ¿me entendés? Te empezás a ser conocido en clases, en cursos, y la gente ya te tiene. Vos estás en la clase de X profesor, vos estabas en el curso de teatro de tal lugar, entonces como que dicen, este pibe sabe de lo que está haciendo. Porque estudió, porque se preparó, porque... Y te van dando otra oportunidad. Cuando presentas un currículum que no sea nada más experiencia laboral, Gran Hermano, ¿me entendés? Que tenga todo una parte de estudios bien jugosa y cosas así, y obras, y por ahí algunas con más repercusión y por ahí otras muy a pulmón, pero por ahí las que son más a pulmón te dejan más aprendizaje y tenés que zafar y aprender y equivocarte y nada, hacer pisada en el escenario, que eso te deja cosas que no te dejan ni 20.000 cursos de teatro. Resolver arriba del escenario... y eso te va haciendo crecer. Y eso. Laburos de todo. Después, durante este ahora, año, he conducido eventos de salud, eventos de donde desfilaban minitas en tanga. Pues soy como muy pero además, polirrubro, Sebastián, ¿viste? Además vos tuviste que luchar. A ver, además vos tuviste que luchar contra otra cuestión, que vos en su momento en el reality habías declarado que eras homosexual. Entonces, y después dijeron, no, es bisexual, que es homosexual, que es bisexual. Entonces, también tienes que luchar contra la fama del reality y encima los prejuicios de los quienes decían, bueno, este es un puto o no es puto. Y hay algo que yo siempre digo, la gente se piensa otra vez, como dije recién acerca del Twitter y el Facebook, la gente se cree que el mundo siempre estuvo como es hoy. Y aunque vos no lo creas, 5 años atrás la vista del homosexual no era nada que ver con lo que es hoy. Sí, totalmente. Totalmente, sí, sí. 5 años atrás, y ni hablar 10, 20 o 30 o lo que sea, pero 5 años atrás era totalmente diferente. No, claro. Yo tuve en esa época, y con 20 años recién cumplidos, habiendo vivido toda mi vida en Zona Sur, tuve que cargar con un estandarte un poquito bastante fuerte que no sabía que se iba a mencionar y que iba a ser complicado, pero no tanto. Que me llevó a tener ataques de pánico, problemas de alimentación, bueno, subí como 20 kilos en su momento. Epa. Porque es mucha presión de repente para una persona de 20 años. Uh-huh. Lo cierto es que nunca salí a decirlo porque por ahí después te toman como, ay, qué desagradecido, pero pasaron muchas cosas que uno se calla para seguir laburando en el medio. Bueno, pero abandono de persona de pero, parte del sí, programa. Sí. Pero varios ex integrantes de Gran Hermano, como Tamara Paganini, como otros, también salieron a decir muchas cosas de la producción, sí, de Gran Hermano. Yo no sé cada caso, ¿viste? Porque cada caso es particular. Yo te puedo decir que con 20 años recién cumplidos y habiendo expuesto un abuso sexual de chico y la sexualidad, que en esa época no era una cuestión de hablar de día a día, a mí jamás me pusieron una psicóloga desde que salí del reality. Pero salí de los 4 meses y me dijeron, chau, gracias, jamás. ¿Pero qué les importa? Nadie. O sea, igual yo no, creo que hasta... No, totalmente. Pero digo que... Me detengo en esto. ¿Jamás te pusieron una psicóloga? Jamás me pusieron una psicóloga. La gente que iba saliendo antes de la final, sí, tenían reuniones con la psicóloga grupales, individuales, entonces podían ir viendo. Pero los de la final, al menos a mí, jamás me preguntaron. Nada. Que tampoco me tendrían que haber preguntado, te tienen que obligar, porque vos en el momento por ahí tenés una exaltación que no entendés, pero tiene que ser parte de... Nunca tuve una palabra de la psiquiatra, de la psicóloga a la psiquiatra. Fuerte, la verdad es fuerte. Muy fuerte, porque un pendejo de 19 años que lo sacás de Zona Sur, por más que yo me haya notado, no sos consciente de la gravedad. Yo salí del programa a los 2 días, te tienen cerrado 2 días, te hacen dar vuelta con un guardaespaldas. Cuando fui a la peluquería del shopping de mi barrio, me pegaron contra una vidriera de un local... que tuvo que venir seguridad, me sacaron entre 3 seguridades por la puerta de emergencia y la gente corría. Ay. Y yo en mi vida hubiese entendido que como en el shopping que voy, desde que soy pendejo, una cosa que te conocían, otra cosa que te pegaran contra el vidrio, que tuviera que venir seguridad. Pero te pegaban, ¿cómo te pegaron, tío? No, de para sacarse una foto o hablar o para... Claro, en el buen sentido, pero son, imagínate que 100, 200 personas empujándote contra una... con una columna de vidrio. No, claro, no entendés nada. Un empujón y se revienta la vidriera y se lastiman todos, no solo yo. No, claro. ¿Me entendés? Entonces, sí. ¿Cómo podés dejar una cabeza así? Pero bueno, son cosas que se dan, uno a veces se tiene que callar la boca porque, viste, se te cierran puertas, es complicado. Pero los primeros años son etapas difíciles. Viví muchas cosas lindas, pero también muchas cosas fuertes. Teniendo en cuenta que yo era el más pendejo de todos, porque tenía 20 años recién cumplido, hacía 2, 3 meses que había cumplido los 20, prácticamente 19 años, y el que por ahí expuso cosas más fuertes, al igual que Diego, que fue el chico que estuvo preso, pero por ahí Diego tenía otra edad y otra vivencia, que tenía una preparación, digamos, como para aguantarse un montón de cosas. Ahora, Sebastián, te focalizaste como actor y te encontraste con un guión de Hernán Aguilar, Criaturas de la Noche. ¿Qué te pasó? ¿Qué me cuenta? Mira, la verdad, hacía tiempo que como venía estudiando y muy metido en la parte musical, venía haciendo comedias musicales o music halls y todo más apoyado en la danza. Y hacía 2 años que no hacía. Lo último que hice fue una comedia. Uh-huh. Es el primer drama que me toca. La verdad que... ¿Sos una criatura de la noche? Soy una criatura de la noche. ¿Quiénes son las criaturas de la noche? Que es el título de la... lo que presenta Hernán Aguilar en Teatro Porteño. Nos mudamos desde el jueves que viene en el Mulan Blue. Corriente Mulan Blue. Ahí nomás. Enfrente, sí, estamos los jueves a las 21:30 horas con Criaturas de la Noche. Somos Criaturas de la Noche. Las Criaturas de la Noche varían. La historia que escribió y dirige Hernán es la historia de 4 chicos que son taxi boys y se cuenta por qué estos cuatro chicos deciden cada uno, cuál es la historia de vida de cada uno, de dónde viene cada uno, por qué decide, elige o termina siendo taxiboy, los riesgos que corren los taxiboys, quiénes los consumen a los taxiboys, quiénes tienen que llegar a pagar por tener relaciones y por qué, qué riesgos corren los que pagan, qué riesgo corre el que trabaja y que cobra. La verdad que se mete con un montón de cuestiones. Aparte esta vez no vamos a ver una obra ni una serie de prostitutas. Esta vez de Taxi Boys. No, es de hombres. Sí, la verdad. Que es la primera vez que se ve en teatro la prostitución, pero sobre el hombre. Siempre se trata la mujer, la prostituta más básica, hasta cliché, que uno ya se espera. La verdad que acá te cuenta cuatro historias de cuatro personas que se dedican a la prostitución, pero cuatro personas totalmente distintas. Cada una viene con un rollo distinto, cada una lo hace por un motivo distinto, cada uno lo vive, lo disfruta o lo sufre de un modo distinto. Toca el tema de la prostitución, toca el tema de la salud, toca el tema de la religión, plantea un Dios como un poco más amplio, más que es un poco la creencia que tengo yo, que es lo que comparto por ahí con la obra, un Dios que no se dedica a juzgar, que se dedica a amar, que se dedica a aceptar, que nada, un Dios más comprensivo y no tan duro, rígido y con el dedo señalador como el que habla por ahí la Iglesia Católica. Y ustedes además estuvieron toda la temporada acá, ¿no? Sí. Resistió enero, febrero, marzo. ¡Epa! Toda la gente que no estaba viendo Extravaganza nos estaba viendo nosotros. Exactamente, fueron a ver Criaturas de la Noche. ¿Qué tiene? Claro, ¿qué, obvio. ¿Qué te tiene? ¿A vos? Lo tiene a Harvey Galvis, Nicolás Larraín, Pablo Pieretti, Andrés Cesario, y correcto. Los hermanos Marcó, Livio y Claudio, ¿no? Sí, son padre e hijo. ¿Padre e hijo? Ah, bueno. Te mata, sí, mira. Nadie lo sabe, todos piensan que Los rejuvenecí a los dos. La estética audiovisual de Nando Spagnuolo y Silvia, que nos hace el maquillaje, que tiene un laburo de maquillaje. Mira, la obra tiene una estética fantástica, porque te cuento que vos no viste eso, porque yo entré hace un mes, yo estoy haciendo el papel de uno de los chicos que lo hizo enero, febrero, marzo. Nazareno Lobato, que le mando un abrazo, sí. A NASA no lo estoy cubriendo yo, NASA. Yo lo estoy cubriendo a otro chico. Ajá. Estoy cubriendo a otro chico. NASA hacía el papel de del cura. Sí. Yo estoy haciendo el papel de uno de los Taxi Boys, y en base a la crítica y a un montón de cosas que de periodistas que fueron y que hicieron la crítica en medios importantes, en Revista 23, en el Buenos Aires Herald, en La Nación, Es chocante. Yo cuando la vi, es chocante. Sí. Bueno, y así todo, la crítica decía que para el tema que se tocaba, que era el sexo, la prostitución, bueno, un montón de cosas más que no les quiero contar para que la vayan a ver, quedaba, faltaba una pizquita así como de sal o pimienta así erótica, porque no pasaba nada, se hablaba de todo y no se mostraba por ahí. Así que se agregó. ¿Ahora se muestra? Escena. ¡Epa! Sí. Te puedo decir que es mi primer desnudo. Hay un desnudo que es artístico y cuidado, porque viste que siempre a los artistas tienen que decir no, es cuidado. ¿Lo protagonizás vos, Sebastián? Sí. Ajá, ¿y quién más? Sí. ¿Con quién más lo haces? Con uno de los compañeros. Ajá, que no vamos a develar quién es. No te digo más. Hasta que no vayan a verlo no pueden ver. Pero hay un laburo audiovisual que es increíble. Nada ordinario, nada evidente, obvio, ni desagradable. Mirá que ha ido mi vieja, amigas, grandes, jóvenes, y el laburo que hace Nando Spagnuolo desde lo audiovisual es excelente. Es estético, es fino, te termina dando ternura, porque bueno, la historia habla de eso en ese momento. Está muy bien logrado, la verdad, que súper contento. Era algo que a mí me ponía un toque nervioso, porque nunca había hecho algo así, una escena jugada, un desnudo, y la verdad que uno cuando va a estudiar por ahí o demás, no te toca una escena de desnudo o una escena de sexo, ¿me entendés? Es como que eso lo vas aprendiendo a medida que vas laburando. Pero como hay sumo respeto entre los compañeros, y una dirección increíble y la suma confianza de Nando que hizo la grabación y demás, se va soltando y va saliendo lo que sale, ¿viste? Después fue la novia sí. del actor que hace la escena conmigo y a mí se me caía la cara, pero bueno. Mirá vos. Digo, mirá que es trabajo, es arte. Bueno, Sebastián. Chupe, que es trabajo. Pasanos en limpio el dónde vamos a ver Criaturas de la Noche. Vienen ¿sí? a ver Criaturas de la Noche desde el jueves de la semana que viene, que es jueves 12, si no me equivoco. Jueves 12. En el Teatro sí, Moulin sí. Blue. Sí. Que es Rodríguez Peña, Corrientes y Rodríguez Peña, uh-huh. A las 21:30 horas nos van a ver ahí con Criaturas de la Noche. Acá en Buenos Aires. Con todos los chicos, acá en Buenos Aires, y vamos a arrancar la gira a partir de julio. Tenemos un par de provincias, ajá. Así que contentísimos con eso. Buenísimo. Muy contentos con eso, y arrancando en el nuevo teatro, porque nos fue muy bien en este, pero bueno, por unas cuestiones de infraestructura y cosas que le agregaron, escenografía y un par de cosas más que enriquecen a la obra, nos quedaba chico el escenario, así que nos cruzamos para el Moulin Blue. Están todos bueno, más que invitadísimos el jueves, los jueves a las 21:30 horas. Te vamos a ir a ver de acá, te vamos a ir a ver, por supuesto. Sí, obviamente. Claro. Sí. Acá te ponen en contexto y los quiero ver, Sí, no, yo ya la fui a ver la primera versión sin voz. Ahora voy a ver la versión recargada. Está, con desnudo. Recargada, full así. La versión reloaded como la Matrix. Y bueno, por supuesto, mucha mierda para este reestreno en el Moulin, acá en la Ciudad de Buenos Aires, digamos, porque nos escuchan de muchos lados, y bueno, vamos a aclarar que es acá en la Ciudad de Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. Y, y quiero además mandarte una misiva. Decile a vos, a Jessica Gómez, que me atiende el teléfono. Porque está haciendo cosas, y yo quiero que me cuente lo que está haciendo. La vamos a sacar arte ya. Ah, bueno. Decirle, mandarle la misiva, no. ¿Sí? Que escuche este programa, que ella se acuerda, porque hicimos un piloto. Decirle. Y yo igual le voy a mandar. Así que, bueno, Sebastián, ha sido un placer para todos nosotros. No sé si Belén querés agregar algo. No, mandarte un saludo nomás. Un saludo. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo grande para ustedes y todos los que escuchan. Y gracias por darnos una mano, con dar a conocer lo que venimos haciendo así con mucho amor y con mucha pasión y muchas horas de laburo. Y como les nombré recién, como 10 personas o más laburando. Así que un gracias enorme para ustedes por ayudarnos a que más gente escuche y sepa lo que estamos haciendo. Si no nos ayudamos entre nosotros, Sebastián, ¿quién es? Si no. Bueno, tal cual. Te mando un abrazo grande y felices Pascuas. Bueno. Feliz Pascua para todos ustedes, ¿eh? Un abrazo. Un beso gracias. Grande. Chao, chao. Beso, chao, chao. Ahí se fue entonces Sebastián Paul, que bueno, se ha contado su historia. ¿Por qué nos extendimos un poquito y ahora vamos al tema? Porque Sebastián Paul en sí mismo era una historia, ¿no? Como un tipo que realmente pudo haber facturado de una manera tremenda, que tal vez lo ha hecho o no, no sabemos, ¿sí? Pero se dedicó a formarse como bailarín, como modelo, como actor, ¿sí? Y es difícil tomar esa decisión a los 19 años. Es muy difícil. No, y aparte con todo lo que te ofrece Gran Hermano, que es pura fama todo. Momentánea, que él haya decidido formarse, claro. Me parece muy bueno. Además, a los 19 años, ¿cómo te...? Es difícil tomar esa decisión, porque vos estás así, te ofrecen de todo. Te ofrecen lujuria, todos los pecados capitales. Y vos decís... Bueno, y agarro las luces del espectáculo y todo eso, y decís, no, hay personas que por ahí pueden manejar esto. Y Sebastián Paul, digamos, yo no soy, digamos, ni amigo ni nada, pero lo pudo hacer como otros tantos, ¿eh? Así que Criaturas de la Noche, en este caso, es la que promocionó Arte Ya. Los pueden escribir a ac.nocturnos@gmail.com. Saben de que difundimos y le damos el espacio que ustedes necesitan para difundir lo que hacen, ¿sí? Ya estamos pisando la 1:00 a.m. Este tema, el que viene, ¿sí? Sí. Además de que, ojo, tenemos mensajes que están escribiendo, ¿no? Están escribiendo, tenemos muchos mensajes que lo hay vamos a ver después. Sí. Ojo, hay 2x1. Hay 2x1 para varias obras, ¿sí? Entre ellos, Criaturas de la Noche. Uy. La que acabamos, no lo dijimos. Pero hay, puede haber entradas para Criaturas de la Noche en el reestreno, ¿sí? Ah, hay, sí. Pero solamente si tuitean, ¿sí? Sí, en @acercanocturnos o por Facebook, No nos trampeen con solamente el chat interno, Porque nos tienen que poner su nombre y apellido. Estamos recibiendo muchos mensajes de gente que opina que haría el último día de ¿qué es nuestra de su claro, vida. Claro. Hoy te proponemos que nos que imagines qué harías en tus últimas 24 horas de vida, porque estalla el planeta y nos vamos todos. Yo lo que primero haría sería, a ver, ponémelo un poquito porque yo adoro este tema. Bienvenidos. Ellos son Duran Duran, año 1986, Notorious el disco. Gran tema. Cell body, an axon, and one or more dendrites. Esto es Cíclope Radio, con la P más afilada del alfabeto del pique de potencia. Away from the cell body and toward other cells. nervous system carries signals to the body. Estás en Cíclope Radio. Estás escuchando Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Y continuamos con Acercamientos Nocturnos. Estamos hablando... Qué bien que bailas. Ay, sí, me encanta esto de bailar en la silla. Estamos imaginando qué harías si te enterás que tenés 24 horas de vida porque luego estalla el planeta y explota todo. Tenés 24 horas para hacer lo último de tu vida. Y ya entramos, tenemos una hora menos, ¿eh? ¿Una y cuatro minutos ya? ¿Ya son la 1:04? Sí. Entonces tenemos 23 horas para hacer lo último, porque explota todo. Se acaba todo, ¿eh? No hay chance. Hasta ahora, no hay chance. No hay chance. Yo contaba antes, te contaba, Sergio, que lo que yo haría, llego a mi casa a las 3 de la mañana, me rapo el pelo, pongo queen a todo lo que da y salgo a correr. No lo profundizaste demasiado, ¿eh? Pero voy a continuar. Voy a correr por las calles. Vuelvo a casa tipo 5, 6 de la mañana, desayuno las mejores facturas que pueda encontrar, una leche chocolatada. ¿Te tomas la leche? Sí, la chocolatada. No, pero yo no dije otra cosa. Te estaba siguiendo la línea de pensamiento. Yo no me imagino otra cosa tampoco. Por supuesto, claro. Un gran desayuno. Y después continúo con... Voy a leer mensajes. Estás loca, lo sabías. Mensajes que llegaron a través de distintos medios. Distintos medios como el de la página de la radio. El chat interno. El chat interno de la radio. Nosotros nos gusta, ¿eh? Porque obviamente es desde donde nos escucha, que es cicloperradio.com.ar, desde donde salimos al aire, ¿sí? Pero recuerden que tenemos a todos los que tuiteen en arroba acercanocturnos, tienen dos pares de entradas para ir a ver Casa Matriz en Liberarte, ¿sí? Domingos 21 y 30. Sí. ¿Sí? Y además... tienen invitación especial para el reestreno, ¿sí?, de Criaturas Salvajes. La que acabamos de promocionar. Exactamente, 2x1. Acá Martín... Pero tienen que tuitear, ¿eh? Nada de chat interno. Nada de chat interno. Sí. Martín me elogia. Gracias, Martín. ¿Pero qué te dice? No filtres. ¿Qué dice Martín? No. Soy como Mirtha Legrand, ¿viste? Está filtrando. Me encanta la voz de Belén, dice. Y bueno, por algo hoy... ¿Te das cuenta que tenés que conducir? Pero mirá lo que dice después. Que conduzca siempre. Con signo de admiración. ¿Te das cuenta que tenés que conducir vos? Yo soy un... A ver, Martín. Yo soy un locutor. Matrícula 9889. Isar, yo nada más que eso. Ella también soy actor. Va a pasar a ser la conductora hasta ahora. Bueno, te escucho, Martín, voy a conducir yo siempre. Le dedicamos el tema de Inks. ¿Digo bien? Inks. In excess. Ah, gracias. In excess. Inks. Gracias. Vamos, gracias. Inks. Pongámosle onda Inks, la nueva banda que salió. Acá hay para vos, sí, una nueva banda. En cabeza Belén López Marco, Inks. Inks toca acá en Congreso. Jimena dice, vamos Sergio, yo te banco. ¿Quién dice eso? Jimena. ¿Hay alguien que me banca? ¿Capristo? No creo, porque con J. Jimena. Jimena, gracias, ¿eh? Bien, bueno. Gracias, Martín, también, ¿eh? Por estar ahí, ¿eh? Claro, gracias, Martín. Pero tuitea, Martín, así te ganas las entradas. Están muy buenas las dos obras. Vayan a ver teatro, chicos. Aparte, es un fin de semana largo, ¿eh? Ideal para ver teatro. Ideal. También pueden por Facebook, porque no todos... yo no tengo Twitter, por ejemplo. Por Facebook, claro, tenés razón, sí. Sí, sí. En Acercamientos Nocturnos. Patricia dice, hermoso tema... por el uno que pasamos, Pablo Montero. ¿Conoces a Pablo Montero? No lo conozco. Bueno, me gustó. Pablo Montero dice, ¿qué lluvia? ¿Cómo llegaron en submarino? Muy buena pregunta. Porque... ¿Cómo llegamos? No, nosotros llegamos porque tenemos una energía especial. Ya te contaremos. Bueno, pero no le hablemos del helicóptero personal que nos pone la radio para poder llegar. No, ay, lo dije. No contés nuestros privilegios. Ok. Pamela dice, si se termina... el mundo. Bueno, me como todo el chocolate y les digo lo que pienso a todos mis enemigos. Hola, Pamela. Sos una fiel oyente, Pamela. Ya va el tercer programa consecutivo, ¿eh? Gracias. Ay, gracias. Pamela. Pela de Nine Mail, nuestros compañeros. Un saludazo. Firme, siempre muchacho, escuchando el programa. No me cuentes cómo te bañas, Pela, ¿eh? No, hoy no nos habla de su baño. Hoy no dice que se está bañando. Hoy ahora, no se bañó. En realidad podría contar en todo caso cómo será su último baño. Porque si se acaba el mundo, ¿cómo se bañaría la última vez? Claro. Pero escúchame, hacémelo bien. No puedo echarte interno, tuiteame. Hacelo. Usted sabe hacer radio, así que no me haga esas cosas, sí. Dice buenas vibras y buen programa para la gente linda de Acercamientos Nocturnos. Y Javier elogia el reportaje que le hicimos recién a Sebastián. Javier, bueno, un nuevo oyente, gracias, bienvenido. Además, y quédate escuchándonos porque vamos a seguir un poco la idea de Acercamientos Nocturnos que tenemos con Belén. Quiero también, hoy no los hemos nombrado, Belén. No nombramos, y eso fue responsabilidad del conductor-conductora. ¿Conductor? ¿Quién es el conductor? ¿Hay conductor acá? Acá parece que las cosas cambiaron y cuando las cosas cambian No. A ver, de vuelta, bájame la música. No. ¿Vos me estás diciendo a mí que yo no nombré a la producción ni al operador técnico? Yo estoy diciendo eso, claramente, sí. Pero te invito a que lo hagas. Vos podés hacerlo. Vos sabés que se acaba el mundo. Se acaba el mundo. ¿Cómo vos me invitarías a que yo pueda enmendar este error para que estas personas tal vez se vayan de este mundo? Sí. Sí, porque se acaba el mundo. Imagínate. Sí. ¿Cómo lo puedo hacer? Para enmendar este error de que no dije quién es nuestra productora ejecutiva. O sea, se acaba el mundo en 23 horas y tenemos que presentar a estas dos personas que de una manera magnífica. Porque el estandarte de este programa, porque nosotros somos los que ponemos la voz nada más. Claramente, sí. Claro que sí. Lo bueno está del micrófono hacia atrás. Hacia atrás. Sí, no, por fuera el micrófono. Bueno, entonces es nuestra última presentación. Para esta gente, porque sí. Se acaba el mundo. ¿Cómo presentamos? Bueno, a ver, yo no sé, a mí me sale Metro-Goldmayer, 20th Century Fox, ¿no? Pero eso no lo tenemos, ¿no? No tenemos. Pero entonces, lo voy a hacer yo, en la producción ejecutiva y comercial. Ella es la única, la indiscutida... Salomé Sansi. Wow, el efecto me encantó. ¿Y el efecto quién lo está haciendo, Sergio? Él es sinónimo de radio. Él nació con ella. Abrazó sus brazos. Y de repente todo estalló en cicloperradio.com.ar, en todos los programas. Él siempre está presente. En cuerpo y en alma, él es el señor Manos de Tijera. No, tampoco. Él es el señor Manos Mágicas. Él es el señor Agustín en la operación técnica. Muy bien. ¿Qué? Después de después de esta presentación, quería continuar. Si tuviese 23 horas más en esta vida... 8 de la mañana abro el supermercado, voy y meto el dedo en todos los potes de dulce de leche que haya. ¿Por qué metes el dedo en el pote de dulce de leche? Porque dulce de leche y lo pruebo. Pero eso todo. Es una maldad. No, son mis últimas 23 horas de vida. Pero si otro quiere comprar ese dulce de leche, no lo puede hacer. ¿Quién va a querer tu dedo? ¿Quién va a querer comprar un dulce de leche en sus últimas 23 horas ¿Y por de qué vida? No? El dulce de leche es la marca argentina. Bueno, igual no en todo, sino en cada marca diferente para probar. Sí, a ver, los uruguayos, paraguayos, todos nuestros amigos que nos escuchan, se matan por dulce de leche. Es más, los que se van a vivir a España, se llevan dulce de leche. Yo todavía no dije lo que haría, ¿eh? Lo que haría, digo, potencial, ¿eh? Para que después no me corrijan semánticamente. ¿Vos qué harías? En potencial. No sé, usted es la conductora. ¿Hablo yo? Te pregunto a vos, Sergio. En tu último día de vida, ¿vos qué harías? Yo, tres cosas. ¿Tres, nada más? No, para empezar. Ah. Primero, a todas las personas que yo... Si, ¿Soy políticamente correcto con esas personas? Sería políticamente incorrecto. Ah. Es decir, si yo, por ejemplo, digo, ¿sabes qué, Belén? ¿Qué? Ojo, pero tiene el programa y no se acaba el mundo. Pero no, ¿estás perdiendo la magia? Perdón, no, perdón. Bueno, nos vamos, poné Pink Floyd. Pink Floyd, no. Se termina el programa, una y cuatro se terminó. ¿Qué haría? Nos vemos el miércoles que viene. Volvemos. Se acaba el mundo. Yo, por ejemplo, si estuviese con vos, te diría, ¿tú sabes qué? ¿Qué? Yo todo lo que haría por vos es infinito. Y lo haría. Pero me cachetearías todo y me la bancaría. Me la bancaría. A todas las mujeres que no encaré en mi vida, las encararía una por una. Haré un listado de mujeres de todas las que no encaré y las encararía una por una. Que no me importa. No me va a importar que me peguen cachetazos, que me saquen, que me metan preso. Total, no me pueden meter preso si todo el mundo sabe que se termina el mundo. Claro. Entonces no me pueden meter preso. Totalmente. Dijiste tres cosas, te faltan. Después, la segunda sería, por ejemplo, estar al mismo tiempo haciendo mis tres pasiones. Actuando, locutando, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, ¿sí? Escuchando amigos que no escuché. Uy. ¿Sí? Por ahí que no escuché. Yo creo que en estas 23 horas que se acaba el mundo... Al mismo tiempo, ¿eh? Lo haría a través de la radio, televisión, utilizaría todos los canales de comunicación, Twitter, todo, aprovecharía todas las redes sociales, Twitter, Twitcam, haría una Twitcam en 15 minutos, después saldría en una radio, acá en Cíclope. Haría todo en uno. A través de Cíclope Radio haría una Twitcam. Y después de Twitcam me iría a Facebook y todo pero al mismo sabés tiempo. Que me das pie justamente que iba a decir que la gente en sus últimas 23 horas de vida, creo que la televisión, nadie va a ver la televisión en estas 23 horas, nadie va a usar la computadora. Pero me sacaste todos la última. Van a estar viviendo. Me sacaste la última, que iría al programa mayor rating de la televisión argentina, que es el programa mayor de Marcelo Tinelli. Y en ese momento. Dijese, mejor dicho, ¿no? Aquí estoy yo. Yo soy actor y voy a actuar y no me importa que me saquen del aire. Así. Yo creo que nadie va a estar viendo la televisión porque todos van a estar viviendo. No, van a estar todos ocupados. ¿Qué? A ver, ¿en qué ocuparían su tiempo? ¿En qué ocuparían su tiempo? ¿En ver televisión? Porque, a ver... Pero son tus últimas 23 horas de vida, ¿no vas a ver la televisión? Pero escúchame, vos tenés que modificar tu rutina diaria en menos de 24 horas. ¿Pero qué rutina diaria? ¿No va a ser una cosa diaria? Yo sí tengo que ir a trabajar, no voy a trabajar. La pregunta es, Bele, escucha una cosa. La pregunta es, todos tenemos una rutina diaria. La tiro esta, ¿eh? A ver. Todos tenemos... ¿Qué hacemos? Nos levantamos, vamos a trabajar. De lo que hagamos... Tal vez hay privilegiados o privilegiadas que trabajan de lo que les gusta. Nosotros somos semi-privilegiados, ¿sí? Trabajamos en algunas cosas que nos gustan, en otras que no. Después uno vuelve a su casa, uno tiene que viajar en transporte público. Tal vez vivir en una ciudad que no sé si le convence. Hablo por mí, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo trastocar eso en 24 horas? ¿Y cómo desafiarte a vos mismo en menos de 24 horas a trastocar todo eso que todos los días lo tenés como piloto automático, que no te lo preguntás? Es decir, vos mañana cuando salgas... Bueno, sacando el feriado, suponiendo que mañana no es feriado, ¿no? Mañana es un feriado administrativo, pues, hecho hoy, ¿no? O sea, jueves. Sí. Acá en Argentina. Pero, cuando te levantás, y tu rutina, ¿qué onda?

un amigo o una amiga del alma. O, ¿por qué no?, un mimo al pasar. En acercamientos nocturnos llega simplemente a relaciones, cuando todo puede suceder. Amigos, amigas, oyentes, mejor dicho, seguimos acá en acercamientos nocturnos y ahora... Sí. Tentado. ¿Qué te pasa? No importa. Estaba introduciendo. No, escucha. Introduzca. Ahora viene la sección simplemente relaciones. Sí. Acá invitamos a que los oyentes que se quieran relacionar con otros oyentes... No sabemos para qué, eso lo pueden decidir ustedes, oyentes queridos, con si se quieren relacionar para conseguir un novio, vamos al ejemplo clásico. Si se quieren relacionar para un masaje capilar y se van a sus casas a dormir. ¿Un masaje capilar? A mí me haría bien, te digo. A vos te haría bastante bien. Pero ya es recurrente hablar de... Usted es la conductora. Si yo me tiento como conductor, siga. Usted siga. Perfecto. Si se quieren encontrar para que... a ver, por ejemplo, Roxana convoca a que le pinten las uñas. Bueno, oyente, por ejemplo, Pamela, que escribió. Bueno, sí, oyente, Pamela. Si me quiere hacer masajes capilares. Claro, vos, Sergio, si querés que Pamela te haga masajes capilares, sí, tenés que escribirnos a c.nocturnos@gmail.com y contarnos qué querés. Otro oyente, que Adriana, por Adriana, ejemplo, sí, que también escribe. Sí, sí. Y me quiere hacer, quiere encontrarse conmigo para escuchar mi voz, que le gusta mucho. Sí, dice. Perfecto. O Martín, que quiere escuchar su voz y yo creo que quiere escuchar más cosas suyas. Pasa que vive en Córdoba, Martín, nos contó recién en un mensaje. A mí me encantaría ir a las sierras cordobesas, pero a mí realmente... me dijeron que Martín pagaría un pasaje de vuelta con alojamiento. Perfecto, te recibo, Martín. Nos tomamos... No, ¿cómo, ¿cómo te recibo? Ah, perdón. No, pero no. ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo lo recibes? ¿En el alojamiento? No, ¿en qué alojamiento? ¿Tomando un café y conociéndonos? No, pero él le paga un alojamiento en un hotel. Ah, no, discúlpame. En un hotel común. Común. ¿A mí? No en un albergue transitorio. Ah. No, un hotel común. Él le paga, él pasa... Martín, a ver si estoy... ¿vos te jugarías... por Belén a pagarle un pasaje a Córdoba ahora, se va ahora, se va de la radio y se va a Córdoba? Tengo todo el fin de semana libre porque es Semana Santa. No, a partir del se sábado, va de acá, se va a Aeroparque, la mandamos nosotros, te ayudamos, le pagamos el remis a Aeroparque. Vos le pagás un avión a Aeroparque y el alojamiento. Antes del miércoles tiene que estar acá porque tiene que hacer el programa, ¿eh? No, tengo más obligaciones. Aparte tiene cumpleaños del primo, el domingo. Tiene que volver el sábado. El sábado de la noche tiene que volver. Tenés jueves, hoy, viernes y sábado. Te tiene que alcanzar. 3 días en Córdoba, en las sierras cordobesas. Te sobra. ¿Me estás vendiendo como si fuese un ganado? No, te estoy acercando nocturnamente como es este programa y además estoy... relacionando cómo es el espíritu de esta estoy encontrando con otra persona que quiere encontrarte a vos. Bueno, pero yo no escribí nada, Sergio. Acá sí escribí. ¿Quién tiene que escribir? A ver, contame. Acá escribió Verónica Alegre, que, a ver, vamos a aclarar, perdón, sí, Belén. Sí, por favor. Hay veces que, y esto es importante hacerlo, hacerlo también. Les pedimos disculpas, hay veces que nos escriben hace 2-3 semanas y que por una cuestión de tiempo no llegamos a leerlo. Verónica Alegre es un caso que nos escribió el 25 de marzo, ¿sí? Es decir, la semana pasada. Sí. ¿Sí? Hay veces que nos escriben hace 2 semanas. Bueno, disculpas de antemano, ¿por qué? Porque no llegamos, ¿sí? No porque no querramos ni filtramos nada. Ya... han visto que en aquella noche inolvidable, que es otra sección que ya llegará, no filtramos. Así que, nada, es simplemente eso, leemos todo. Pero sean al aire, está bueno que en este momento escriban, ¿sí? Que tuiteen, @acercanocturnos, ¿sí? Que nuestro Twitter, que posteen en Facebook en Acercamientos Nocturnos, porque lo leemos ahora, entonces ganan muchos más, ¿sí? los escuchan muchos más, los leen muchos más, porque en este momento están escuchando a través de cicloperradio.com.ar. Entonces, como que tienen un plus si lo hacen ahora, ¿sí? Perfecto. Acá Verónica Alegre nos dice, hola, ¿qué tal? Me llamo Verónica Alegre, vivo por Ituzaingó. Ahora todo esto es Ituzaingó o Ituzaingó. Viste que lo dicen de las dos maneras. Acá ella pone Ituzaingó. La bebida cola que le dimos le dio un resultado tremendo a ustedes. Ituzaingó, sí. Porque se pronuncia así también. Sí, es cierto, tiene razón. Bueno. En el oeste de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En el oeste de la provincia del conurbano bonaerense, por si no lo sabe, por las dudas. Una amiga que escucha el programa Adictos al Ruido me contó de ustedes y del tipo de programa que hacen. Le mandamos un saludo a los chicos del ruido. Sí, sí. Y los escuché, estoy leyendo tal cual, ¿eh? Sí, medio, tiene falta de ortografía, sí. Sí, o inventa palabras, mejor sí, dicho. Los escuché un toque con la historia de la zanahoria y demás el domingo pasado, domingo. No fue muy buena. Muy bueno, sí. Dice. El domingo nosotros no salimos al aire, pero bueno. No tengo la fortuna, ni tuve la fortuna de haber tenido esas historias. El domingo pasado, ¿somos nosotros esto? ¿O fue para otro programa? Sí. Claro. Pero las quiero tener. Tengo 36 años, vivo sola, soy bailarina de tango y docente y vivo de ambas cosas. Muy bien. Qué lindo. Lo que quiero es un tipo bien macho, de los de antes, que se plante, que no dude y que me haga sentir mujer en todos los sentidos. Caramba. Caballero, sentimental, con buena chica. No. Caballero, acá leo semental. Discúlpame. Semental. En todos los sentidos, caballero, semental, con buena charla, etcétera. ¿Existen todavía? ¿Estoy leyendo bien? Sí, es semental, no sentimental. No quisiste leer semental, mirá cómo sos. Tengo una represión. Si existen, que me escriban a vero-alegre@live.com. Haz una aclaración, Verónica Alegre. Acá dice, sí, claro, no soy Angelina Jolie. Soy normal, tirando a rellenita. No pretendan físico conmigo, pero soy más sensual que cualquier boluda que aparece en la tele. Eso se los puedo asegurar. Van hasta las 2 de la mañana. Así es, ¿no? Un poquito más a veces. Seguramente los escucharé la última hora, porque a esa hora suelo conectarme. Éxitos. Y a ver si este es el año. Ja, ja, ja, ja, dice. Se ríe, mejor dicho. Claro, no doy vueltas, ni me gustan los histéricos. Por el resto, todo es bienvenido. Si es un touch and go o algo, ok, mejor. Algo más estable. Ok, mejor, algo más estable. Besos, Verónica. Bueno, el ejemplo de Verónica Alegre, que está buscando un macho, dice ella, un semental, un tipo que vaya de frente, ¿sí? El caso de ella es buenísimo para que ustedes. Esta sección, si la aprovechan, puede ser buenísima, que es simplemente relaciones, donde todo es posible, donde cualquier tipo de relación es posible, desde organizar orgías hasta una charla al pasar, hasta una amistad, que alguien se pasen los emails para chatear o por MSN. O simplemente que nosotros seamos un... Todo vale acá, ¿sí? Repito, vero-alegre@live.com. El macho de verdad, si está escuchando, escríbale y tenga una cita con esta mujer. Claro, porque Verónica Alegre, a partir de esa sección, puede tal vez conocer a un chileno, a un colombiano, porque eso es lo lindo de la radio de internet, que nos escuchan de todos lados, ¿sí? Y que nos pueden captar de donde sea. Entonces, Verónica no puede dar reparos en este caso, pero sean concisos en este encuentro, porque son encuentros, ¿sí? Fomentamos el encuentro con un otro u otras u otros, ¿sí? No somos una sección simplemente de contactos, o sea, llama, soy Sergio, me llamo tanto, no, ¿sí? Y mi email es tanto, no. Véndanse bien, qué es lo que quieren, sean puntuales, porque es una linda oportunidad. Sí, porque el chat en las páginas que ustedes puedan ver en los portales o hay muchos portales, no quiero hacer nombres porque me van a matar, pero hay muchos portales que hay que pagar para conocer a alguien. No ustedes, sabía eso. Ustedes saben, no. Hay los que saben de internet saben que la mayoría de los portales están cobrando para postear perfiles en internet. Nosotros acá no te cobramos. Entonces, al contrario. Te regalamos encima. Queremos que lo hagas. Te estamos invitando y nos desespera que lo hagas. Porque queremos que armemos una comunidad de acercamientos nocturnos. Así que, tenés infinidad de vías de comunicación. Solo te nombramos algunas. Por Facebook, ¿sí? Durante toda la semana, porque ahora estamos en vivo, que es lo mejor que puedes hacer en vivo, porque lo leemos al toque. Claro. ¿Sí? Porque además sumás el programa mismo, Acercamientos Nocturnos, ¿sí? Uh-huh. En Facebook, Acercamientos Nocturnos. En Twitter, Acerca Nocturnos. Por mail, ac.nocturnos@gmail.com, que siempre nos escriben, ac.nocturnos@gmail.com. Por el chat de la radio, ahora en vivo, siendo 1:33 de la mañana del jueves, ¿sí? Por el chat interno de la radio ponen su nombre de usuario y nos escriben, ¿sí?, para esta sección o para otras, ¿sí? Ojo, que aparte de esta sección, estamos invitando a los oyentes que se imaginen qué harían si en 24 horas explota el mundo. El último día de tu vida, ¿qué harías? Vamos a cortar con las palabras, vamos a poner un poquito de música. Sí. Y un clásico, ella le cantó a alguien especial. Llega Gwen Stefani. Llega No Doubt. We used to be together, every day together, always. I really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go, and if it's real, well, I don't want to know. Don't tell me 'cause. Estás en Cíclope Radio. En un auto, escondidos en la playa, en el último asiento del cine, en el medio de un recital, cuando hay deseo, cualquier lugar es válido, ¿no? Y si no, decímelo vos. Aquella noche inolvidable, cuando el placer no tuvo límites. Continuamos aquí. ¿Es martes? No. ¿Atrasamos? ¿El fin del mundo no llegó? No, me he confundido. Porque el toro dice: a Vero le doy. ¿Dónde le escribo? Entonces. No, yo quiero una zona. Espera. ¿Qué? ¿Qué pasa? Quiero salir en defensa tuya, Belén. ¿Puedo? ¿Puedo? A ver. ¿Me dejas? Dale, te dejo. ¿Sí? Qué lindo que suena eso. Quiero decirle, y lo voy a mandar al frente, porque se lo merece. ¿Al toro? No, se llama Federico Font. Y es un amigo de un ex programa de la radio que se llama Mera Coincidencia. Sí. De una productora que se llama Puntos Creativos, que le mando un abrazo porque es un amigo que estaba recién operado, sí, de dos hernias de disco, hasta donde yo sé por lo menos, y que pone el toro a propósito, sí, así que Fede, dale. Tuiteame, que me la haces mejor. Dale. Vero-alegre@live.com. Escribile a Vero-alegre@live.com. Belén no se rifa, che. Pero yo no me estoy rifando. No, pero te dijo algo vos. No, a Vero le doy. ¿A Vero? A Vero. Yo entendía a Vele. Perdón. No entendía por qué me estabas defendiendo. No, a Vero. Porque hay que defender a los compañeros de equipo. No, claro, pero no se metió conmigo el toro. Okay. Estamos en la sección Aquella Noche Inolvidable. Esa noche que te marcó por algo en especial, ¿eh? No necesariamente por una noche sexual. Puede ser por la primera noche que, no sé, que sentiste la alegría de vivir. Aquella noche inolvidable que tuviste. ¿Que sentiste la alegría de vivir? ¿Qué dije yo? No, estoy siguiéndolo. Digo. Bueno, y tenemos dos aquellas noches inolvidables. Que viste cosas que no viste en otras oportunidades, tal vez. Tal vez la noche que viste un ovni. O la noche que viste un duende. Te detuviste a ver ciertas estrellas. Tal vez. No se ponga, sigue así. Bueno, tenemos a Natalia Rizzo y a Lorena Abad. Vamos a comenzar con Natalia Rizzo, que nos escribió. Hola Sergio. Sí, perdón. Este mail yo lo leí de antemano y. Bueno, trampa. Sí. Es él, estoy segura que no se acuerda. Pero hicimos temporada en Mar del Plata para Radio Master en el año 2006. Y él quería el programa que están haciendo ahora. Me llamo Natalia Rizzo. Vivo en Buenos Aires, en el barrio de Liniers. Tengo 37 años. Y me alegra mucho que esté Sergio, o sea yo, en un segmento que mejor le cabe. Lo digo porque, nada, me vienen muchas imágenes a la cabeza, lo tengo que confesar. El de la noche. No saben con quién están, pone con mayúscula, lo que aprendí de él. Belén y producción y toda la radio. Por eso quiero relatarles una noche inolvidable que tuvimos juntos, sin sexo, aclaro. Allá por el verano. No, sexo no. Allá por el verano del 2006, yo era locutora titular de la cadena Master en Mar del Plata, y de un día para otro me avisan que un chico de 30 y pico viene a hacerme la segunda en la noche. Dado que yo tenía quilombos personales, les aclaro que por entonces yo vivía con mi pareja en Mar del Plata. Cuando entra el conductor que tienen ahí sentado, y sin mediar palabra, salimos al aire. ¡Wow! Dije. ¿Este tiene 30 o 50 y pico? Sergio Sims, como él se hizo llamar por el apellido difícil que tiene, se devoró la audiencia de ese enero de 2006. Y me salvó a mí de todas las maneras posibles en lo sexual, porque me mostró que otro mundo era posible. Sí, esto no sé cómo suena, Nati, la verdad que no sé cómo suena. No, así que te agradezco, Agustín. Pero yo te voy a decir una cosa, no sé cómo suena esto, pero no es lo que parece. Esto es como el tipo que engaña y dice, pero no es lo que parece. Pero no, en este caso no es lo que parece, aparte me está escuchando el marido y me mata. Continúa y yo. Te lo recuerdo, Sergio. Fue el 7 de enero de 2006, nunca voy a olvidar esa noche. Escribime por Face, ya te he escrito, Nati. Ahora que te encontré y te escuché, ojalá el programa siga al aire por mucho tiempo y tuvo buen ojo como siempre para elegir a su equipo. Belén, sos pícara y astuta en radio, lo cual no es poca cosa, creo que ahora quería poner. Seguilo y ponerle los puntos si te pisa. Ya me los puso, ya te Dante, los puse, ya me los puso. La noche inolvidable en este caso es cuando alguien te muestra lo que podés dar. Oh, yeah. Y esa noche lo descubrí gracias a Sergio. Besos y buena vibra y adelante. Yo me voy a tener 2 segundos. Nati Rizzo, es cierto lo que cuenta. Yo una temporada de, la única temporada que hice en Mar del Plata en Radio Master, que es una cadena, que le mando saludos a la gente de Radio Master, a Jorge Vivas, bueno, un montón de gente, ¿no? No sé si sigue estando, calculo que sí. Y que me den la oportunidad de hacer temporada en una de las radios más importantes de Mar del Plata, que es una ciudad muy importante acá en Argentina, para los que nos escuchan desde otros lados. Mar del Plata se llama. Y yo conocí a esta inmensa persona, ¿sí? Que me lleva un par de años, no muchos. Y yo quiero decirte, Natalia, porque vas a estar escuchando, porque te conozco, quiero decir que yo aprendí más de vos que vos de mí. Yo te agradezco muchísimo. La verdad que fue una sorpresa encontrarme con este mail. Y me emocionó mucho cuando lo vi. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y para mí también, no solamente es una noche inolvidable, sino que son días inolvidables. Fue un mes inolvidable. Gracias. Continuamos con Lorena Abad, que nos escribe. A ver. Hola, chicos. Bueno, impulsada por mi amiga Camila, de la cual leyeron su historia ayer miércoles. Esto lo escribió el jueves pasado. Sí, el 22 de marzo, para ser más específico. Hace 2 semanas. No, 2 semanas. 22 de marzo. Les escribo mientras estoy en la oficina chateando con ella y contándome la voz de quien lo leyó, que la calentó más que su propia historia. No empecemos con esto, que no es la mía, no empecemos. Es la tuya. Te quiero conocer, que ando media con los hombres. Les quisiera contar la mía, que no es como la de Cami, que no tiene límites, pero debo confesar que la de la yo zanahoria. Soy sí. Mucho más distinta. ¿Es la de la zanahoria? Sí. Wow, tuve repercusiones. Muchos amigos míos me hablaron de eso. ¿Sí? Sí, hablaron de la zanahoria. Escuchá, ¿por qué? Los amigos de Belén que escriban, che. Porque tienen que mancar la conductora de este programa. Sí, vamos. Continúe, por favor. Por favor, disculpen las faltas ortográficas. Intentaré ser lo más clara, pero escribo muy rápido. Me llamo Lorena Abad y tengo 28 años. Como toda historia, tiene un comienzo. Esto ocurrió hace 8 meses exactamente. ¿Por qué? Porque hace 8 meses me transfirieron a la provincia de San Juan, acá en Argentina, ¿no? Vivo en Buenos Aires y trabajo en Buenos Aires. Soy ingeniero industrial y trabajo en una empresa que tiene varios emprendimientos. Ah, puse que tengo 28 años, pero viví más, debo confesar. Me fijo mucho en la actitud corporal de las personas, porque como mi trabajo es un tanto sedentario, debo hacer mucho ejercicio y bueno, tengo buen físico. En lo demás soy común, ni tremendamente bella, ni un escracho. Acá en San Juan hay paisajes maravillosos y lugares increíbles. Mi preferido, el dique, donde los domingos es un clásico juntarse para hacer lo que uno quiera durante el día. Donde estoy ahora hay mucha minería y cuerpos muy guapos. En una de esas tantas salidas con compañeras de laburo, fui a un pub y conocí a un grupo de universitarios. Mis compañeros y yo hicimos empatía al toque. En mi grupo había 2 cuerpos que me llamaron la atención. Ángel y Joel. Al final, Ángel se quedó conmigo esa noche porque Joel tenía que irse temprano. Esa noche, como todo caballero, después de una noche de seducción con miradas, risas, etc., me llevó a mi hotel, aunque por dentro ambos sabíamos que no iba a quedar solo ahí en la puerta. Y yo me dije, a ver, si tengo ganas, ¿por qué reprimirlas? Pero él no quiso esa noche. Decía que le parecía apresurado, pero quedamos en vernos el otro fin de semana. Yo intuía que estaba de trampa, pero eso me calentaba más. Lo que me jodía es que nunca me habían rechazado. Salimos los dos, la clásica, la cena, disco, tragos y al matadero. Me devoré ese bombón de pies a cabeza. Era medio tosco, no tenía mucha experiencia. Y sí, porque yo creía que era universitario, pero resultó ser un chico de apenas 18 años recién cumplidos. Me quería matar, pero qué bueno que aprendió rápido. Sobre todo las lecciones orales que le hizo a mi vagina. Ajá. Que me hicieron explotar varias veces. Te tocó a vos esta vez. Esta vez sí. Sí, soñemos, sí, soñemos. Venía zafando para. Es bárbaro. El último día de tu vida. Sí, sí. Vamos, vamos. ¿Qué? Me quería matar. ¿Qué dice? ¿Qué dice después? Explotar varias veces y descontrolarme los gritos. Tanto así que nos vinieron a golpear la puerta varias veces. No leíste la otra, ¿eh? Qué cobarde. A partir de esta noche, de que lo vi y luego insistí en concretar y manejar la situación, cada vez que estaba con él era como que estaba poseída. Tal es así que nunca había tenido en toda mi vida un orgasmo hasta que llegó él. A pesar de que mucho no duraba. A los 3 meses me fui de San Juan porque tenía que volver nuevamente a mi oficina aquí en Buenos Aires y la despedida fue intensa, muy intensa. Pasión, pasión y más pasión con el pendejo. Ese día no me importó nada y él tampoco. Tanto es así que no nos cuidamos. Y encima yo estaba ovulando y me había olvidado. Mi amiga y hermana, no de sangre, Camila, que los escucha y ahora yo seré también oyente de ustedes, me dijo que les escriba para esta sección de aquella noche inolvidable. No fue una sola en este caso, fueron varias, pero la última, la de la despedida, hace que hoy, pasado casi 3 meses, esté pensando que para fin de año, tal vez sea mamá por primera vez. ¡Epa! Ah, bueno. Y él increíblemente se venga a Buenos Aires para él ser papá. O sea que San Juan garpó, ¿eh? ¿Qué pasará? El tiempo dirá, ¿no? Saludos y los felicito por lo que hacen Lorena Abad, que nos escriben. Bueno, Lorena, lo mejor para vos. Sí, felicitaciones. Y felicitaciones, claro. por la maternidad, por supuesto. No, ¿dijo el nombre de él? No, ¿no? No, no lo dijo, pero bueno, felicitaciones al padre también. Una aquella noche inolvidable, en serio, porque te va a marcar tu vida porque vas a ser mamá. Claro. ¿Sí? O sea, claro. Es para toda la vida. Chicos, ser madre, ¿no? Cuídense siempre con forros todos los que estén oyendo esto. Sí, a veces, no solamente por el tema del embarazo, sino por supuesto por las enfermedades de transmisión sexual. Claro. Pero hay veces que uno tiene esos raptos, ¿no? Sí. Yo alguna vez voy a hacer un programa, y esto hablando de la consigna de hoy, que la vamos a recordar porque la estamos cerrando, ¿sí? Cuando faltan 7 minutos para las... ¡Qué bien que estamos con el horario hoy, eh! 7 minutos... ¿No estamos? ¿Estamos mal? No, perfecto. ¿Qué? ¿Producción qué? ¿Estamos mal? Estamos ahí, estamos en la cuerda floja. 7 minutos para las 2 de la mañana. Vamos a recordar que hoy nos imaginamos una situación que nos queda menos de 24 horas para que se termine el mundo. Muchos decir, bueno, a procrear, no procrear, algunos... ¿Y procrear para qué? ¿Para qué se acaba el mundo, no? Ahora, lo que sí uno puede hacer determinadas meas culpas, ¿no? Que ya, no sé, o no, pero algún día, si no se acaba el mundo, en este programa yo quiero que alguien tire la primer piedra, porque, y esto son estudios comprobados, lo esconden hombres y mujeres de diferentes selecciones sexuales que digan que siempre se cuidaron y que nunca se descuidaron. Que alguien tire la primera piedra, ¿sí? Porque esto de la concientización es importante, la sinceridad. Entonces, esta persona hoy fue sincera. Sí. Entonces, que alguien, no solamente de esta mesa, sino de todas las mesas del planeta, diga que no tuvo lo que se llama un desliz, no le creo. No, perfecto, pero no. No le creo. No, estamos de acuerdo, no le creemos, pero chicos, cuídense. Eso, ese es el mensaje. Pero reconozcamos de que eso no hay que volver a hacerlo. Pero reconozcamos que lo hicimos. No lo tapemos. Sí, reconozcamos que lo hicimos. Y que estuvo mal, que tuvimos suerte. Sí, que tuvimos suerte, exactamente. Por ejemplo, Martín, me invitas a Córdoba, nos vamos a cuidar. Bueno, ¡ah, bueno! Indudablemente yo no esperaba todo esto. No, yo no esperaba todo esto. La verdad no, que... Nos fuimos a la banquina, Martín, yo no sé, viste, viejo, pero... lo que yo no logré en 3-4 programas, vos lo lograste en un mensaje de texto. Yo la verdad que te aplaudo, ¿no? Me hice COSAL, ISER, todo eso. No me garpó en nada. Bien, estamos a 5 minutos ya de las 1 de la mañana. Recordamos, estamos en vivo en cicloperradio.com.ar. Nuestras vías de comunicación en Facebook, nos buscás como Acercamientos Nocturnos. En Twitter, Acerca Nocturnos. Sí, está Salomé Sanz en la producción, tuiteando en este momento en vivo. También nos podés, por el chat interno de la página abajo, pones un nombre de usuario cualquiera y nos podés escribir acerca de la consigna. Y se acerca Soundgarden. Cuando faltan 4 minutos para las 2 de la mañana. In disguises, no one knows. Has the face, lies the snake. In the sun, in my disgrace. Boiling heat, summer stench. Neath the black, the sky looks dead. Call my name. Come, wash away the rain. Soundgarden, temazo, Black Hole Sun, ese agujero negro, temazo. Este tema es del álbum Super Unknown del año de mitad de los 90, año 94, un gran álbum de esta banda formada por Chris Cornell, Kim Chai Hill y Matt Cameron. Para mí, una de las pioneras del grunge, antes inclusive del Pearl Jam, no sé, ha hecho, y aparte que perdura, Soundgarden, que está este tema bastante, bastante olvidado, pero los amantes del grunge nos agradecerán por este tema, Black Hole Sun. Acá Dorita dice, Sergio, donde te veo, te doy ya. No. ¡Upa! ¿Hombre o mujer es eso? Dorita, es mujer, Dorita. ¿Dorita? Sí. Bueno, gracias, Dorita. Donde me veas. Bueno, no, bueno, por ahora me puedes escuchar acá todos los jueves de 0 a 2. Es decir, a partir de los miércoles 24 horas, y bueno, jueves de 0 a 2, ¿no? Junto a Belén López Marco y Salomé y Agustín. Acá Martín dice, buen programa. ¿Te invita o no te invita, Martín? ¿Es el mismo Martín? Buen programa, muy. Hasta la semana que viene. Beso a Belén. Me manda un beso. Otro beso para vos, Martín. Pero no te pido gordo. No, sí, no. No, dijo que él pagaba el ómnibus en otro mensaje. No, ómnibus no, no llega más. Dos horas de viaje. Bajo y me vuelvo. Sí. Bueno, hoy estuvimos imaginando qué haríamos si nos enteramos que en 24 horas se acaba el mundo. Para cerrar este tema, Cerrarlo entre comillas, porque todos los temas, perdóname, sí, sí, pero todos los temas que acá tocamos, ustedes nos gustaría que en la semana, a través del Facebook, a través del Twitter, sigan opinando sobre estos temas. No es que se acaba acá, podemos retomarlo en otro programa en vivo, ¿sí? Claro. No es que se acaba acá, ¿sí? Dentro de dos o tres programas, podemos retomar programas viejos. Así que no es que concluimos definitivamente acá, ¿sí? Simplemente, por una cuestión de tiempo, son las 2 y casi 2 minutos y nos tenemos que ir. Simplemente por eso. Pueden mandar mensajes durante toda la semana, que el programa siguiente tal vez los podemos leer. Ustedes pueden mandar mensajes opinando del tema. Nos jugamos hoy, ¿eh? Nos jugamos. Igual hay ciertas cosas, por ejemplo, yo pensaba hoy, voy en el colectivo, veo a alguien que me gusta, nos miramos. Tranquilamente le puedo pedir su teléfono. ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hacemos? Hay un montón de cosas que nos privamos de hacer, no sé bien por qué, que podríamos hacerlas y no esperar a que se acabe el mundo, ¿no? Hablo de cosas sencillas o no sé, o tal vez también hablo de cosas complicadas. Yo voy pero en este caso en un 100%. Digo, ¿hay que esperar a situaciones extremas para hacer lo que queremos? ¿Para encarar a aquella mujer o aquel hombre que te gusta? ¿Para jugarte por ese trabajo que vos querés hacer? ¿Por esa iniciativa, por ese proyecto de vida, laboral o de lo que sea? ¿Tenemos que esperar a enfermarnos, a que el mundo se acabe? Hoy lo llevamos a un extremo, pero tremendo, como que explotar el planeta. En una situación imaginaria, ¿no? Pero puede pasar. Tal vez sí. ¿Por qué esperamos a situaciones extremas para poder gozar de nuestra cotidianeidad? ¿Por qué nos arrastramos a lo que el sistema quiere y nos manda? Yo no digo de ser un revolucionario, pero digo, ¿por qué no mediamos un poco? Es decir, anímate. En el sentido, tenés ganas de, no sé, bailar y tenés 40 años y tenés una panza que se cae al piso, de lo panzón que sos, si sos hombre, o si sos mujer, se te caen las tetas, podés hacerlo igual. ¿Querés ser locutor? Podés hacerlo igual. ¿Querés empezar a estudiar a los 50 años? ¿Por qué no lo haces? ¿Qué te impide? ¿Qué es lo que te impide? ¿Por qué? ¿Quiénes son los que los impedimos primero? ¿El afuera o nosotros? Adelante, adelante. La imaginación es libre como los pájaros inabarcable como el mar, nadie puede detenerla. Imaginemos y accionemos. Hermosa frase. ¿De quién lo dijo eso? Murakami. En el libro El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas. Frase que eligió nuestra productora Salomé Sansi. Exactamente. Nosotros nos animamos todos los miércoles de 24:02 a invitarte a este café imaginario a que charles con nosotros. Sí, a través de la tecnología, del Twitter, del Facebook, a través de una página de que es como cualquier otra, pero esta es una radio por internet, que es cicloperradio.com.ar. Somos personas como vos, no tenemos nada distinto, ¿sí? No importa que Belén sea actriz, yo también intento serlo por lo menos, además soy locutor, no importa, ¿sí? Agustín es operador, somos personas como vos, que intentamos sumar algo más después de este programa. Pero para eso necesitamos que nos devuelvas, así como te damos, para construir una sociedad distinta, ni mejor ni peor, diaria, ¿sí? De eso te invitamos todos los miércoles de 24:02, de jueves a 02, acá por cicloperradio.com.ar. Muchos huevos de Pascua, para los que creen y para los que no creen también, porque yo creo en comer chocolate. Buen fin y animate, de semana. Y hacelo, animate a hacer, este fin de semana es largo, animate a hacer lo que quieras hacer, ¿sí? Sí. Animate, hacelo, ¿sí? En la operación técnica estuvo el gran Agustín, con esta música de fondo que nos vamos con Pink Floyd y este gran baile en el cielo. Soñemos, nunca, nunca perdamos los sueños, hagamos los proyectos y concretemos. Salomé Sansi en la producción ejecutiva y comercial, hoy conduciendo estuvo y va a seguir siendo ella, que es una frescura a donde sea que esté, Belén López Marco, ¿sí? Y yo, que lo acompañé hoy, Sergio Simsovich. Nos escuchamos el miércoles que viene. Buen fin de semana largo, felices Pascuas. No sé si la casa está en orden, pero a todos los hermanos latinoamericanos, a todos los del mundo, muchas gracias por estar al otro lado. Buena vibra, buena vida para todos. Gracias de corazón. Chau, chau. Desde Buenos Aires, Argentina, estás escuchando Cíclope Radio. Don't do that, dude. Por cicloperadio.com.ar. You're right. Cíclope Radio. Yeah. Rayo de elegancia sonora. It's what you don't, Jared.